Ya saben que una de las secciones habituales a lo largo de este verano está siendo el dedicado al ámbito de nuestras mascotas, sobre sus cuidados y todo ello gracias al Centro Veterinario Razas. Nos acompaña cada lunes uno de sus responsables, Antonio Mesa. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ya saben que para llevarles distintos temas en este sentido de actualidad, como por ejemplo en el día de hoy, y además para darles participación a nuestros oyentes, porque ya saben que pueden dejarnos sus preguntas, sus cuestiones. De hecho, casi cada semana nos van llegando cuestiones en ese sentido, y por tanto les animamos a que vayan participando. Esas preguntas que se vayan recibiendo a lo largo del día, pues nosotros que las trasladaremos, las abordaremos a lo largo del próximo lunes. Hoy, además, como les decíamos, lo cierto es que Antonio suele traernos temas de actualidad y en el verano, bueno, pues uno de los problemas pueden llegar también para los animales. Problemas de ansiedad por separación, Antonio. Algo que, bueno, pues evidentemente todos conocemos en el ámbito humano, pero que evidentemente también afecta a los animales y hay que saber cómo tratarlo, ¿no? Sí, y además es un trastorno que, bueno, se produce con mucha frecuencia. Y bueno, en esta época del año, que pasamos mucho tiempo fuera de casa, pues sí que se da con incluso más, o sea, con una mayor tasa de aparición en estos casos. Así que, como decíamos, temas de actualidad porque por esa cuestión de las vacaciones, además en ese sentido, desde luego, hay que tener mucha responsabilidad, ¿no? Con lo que se hace para con un integrante más, como debe ser, de nuestra familia, nuestros animales de compañía. Y bueno, pues sí que es cierto que se suele producir ese problema de ansiedad por separación en perros. ¿Qué es, Antonio, si te parece, comenzamos por ahí? ¿En qué consiste? Sí, primero, bueno, tenemos que saber qué es, que la ansiedad por separación es uno de los trastornos de comportamiento que se va a dar con mayor frecuencia en los perros, bueno, y en caso de los gatos también se dan de alguna forma esporádica, y que se va a producir cuando estos animales se van a separar de sus dueños. Como hemos dicho, son muy frecuentes, pueden suponer en torno al 20 o al 40% de los casos de perros que llegan a nuestras consultas con problemas de comportamiento, de ansiedad. Y bueno, lo que se va a ocasionar en estos animales es un aumento en su nivel de angustia, en su nivel de ansiedad, propiamente dicho, que lo van a exteriorizar y a la vez se va a aliviar estos animales pues mediante una serie de comportamientos típicos en estos casos, en estos problemas, como pueden ser los destrozos, los llantos, los ladridos, bueno, y en algunos casos las eliminaciones inadecuadas, tanto de pipí, de caca, pues de animales que, bueno, normalmente no hacen estas cosas en las casas, pues vemos estas conductas y estos comportamientos. ¿Por qué se produce, Antonio? Cuando además se queda, ¿no? ¿Por qué se producen esos trastornos cuando se quedan en lugares que conocen? Bueno, realmente el problema de los animales no es quedarse solo en la casa, porque como has dicho es un sitio que conocen, que están acostumbrados, o sea, que están habituados a estar allí, sino que el problema es cuando se separan de sus dueños. Existen numerosos estudios mediante los cuales se han hallado una serie de factores predisponentes que ocasionan este tipo de problemas, este tipo de comportamiento. En primer lugar, y el más común, es el apego excesivo que tienen estos animales a sus dueños. También se da con mucha frecuencia en animales que son abandonados y posteriormente son recogidos de refugios, de perreras. También animales que son destetados de forma precoz de la madre y de forma inadecuada. Estos cambios también en el entorno que se producen cuando cambiamos de residencia, cuando estamos de mudanza o incluso cuando hay cambios en los horarios incluso de trabajo de los miembros de la familia, pues también van a aparecer estos comportamientos. También se da con mayor frecuencia en animales machos que están castrados y bueno, o que a aquellos animales que han experimentado algún tipo de vivencias traumáticas en los primeros meses de su vida. Has comentado, ¿no?, que una de las causas es por separación, ¿no?, inadecuada de la madre. ¿Y cómo se podría hacer esto de forma correcta? Bueno, es uno de los factores que va a provocar este tipo de problemas, este tipo de trastorno de comportamiento. Y bueno, pues en este caso sí que podemos controlarlo y asegurarnos que se hace de una forma correcta. De forma natural, pues en torno a las 6 semanas de vida de estos perritos, de estos cachorros, van a aumentar el apego que tienen por su madre. Y esta, a partir de la sexta o octava semana, va a forzar a que estas crías, pues pasen más tiempo solos. Esto es lo que conocemos como periodo de despego primario. Y lo que hace es que fomenta la independencia que tienen estos animales y lo que va a provocar es que, bueno, que crezcan de una forma más equilibrada y tengan un comportamiento más adecuado. En este caso, pues cuando cogemos nosotros también un animal, ya sea destetado de la madre o ya sea un cachorrito, un animal pequeño, pues bueno, que ha sido abandonado o que no tiene en ese momento esa posibilidad de estar con su madre en este periodo de lactancia, pues lo que tenemos que hacer es intentar pues asimilar lo que hace la madre de forma natural, pues intentar hacerlo nosotros con ellos. Para ello lo que tenemos que hacer es que aprendan a pasar tiempo solo, a que no pasa nada porque nos vayamos y lo dejemos solos en la casa, en una habitación, pero hay que hacerlo de una forma paulatina, de una forma progresiva. Y con ello debemos hacer que el animal se dé cuenta de que, bueno, no pasa nada en este caso porque lo dejemos en ciertas ocasiones, en ciertos momentos del día, pues solo. Por otro punto importante es la interacción que tienen estos animales con las personas, incluso con otros animales. Y es muy importante para ellos que durante este periodo juvenil, esta primera época de su vida, estos primeros meses, pues se interaccionen y se comuniquen con otros animales, incluso con otras personas, para así mejorar su sociabilización. En este punto, bueno, ahí es un punto controvertido porque en cuanto al tema de salud, siempre aconsejamos que, bueno, que hasta que el animal no esté completamente vacunado, pues no salga de una forma, bueno, muy continua a la calle. Pero bueno, tenemos que hacerlo siempre viendo las ventajas y los inconvenientes que tiene ello, porque ya le digo que en el primer periodo este de su vida es importante la sociabilización y por tanto deben de estar con otros animales y otras personas, siempre teniendo en cuenta esto, que bueno, en este primer momento pues no están vacunados, no tienen un sistema inmunitario del todo desarrollado y tenemos que tener un poquito de cuidado en ese aspecto. Pues esa separación inadecuada de la madre, que puede suponer, ¿no?, uno de los factores de esa ansiedad por separación en perros. Siguiendo con este tema, Antonio, ¿cómo podemos diagnosticar que realmente pues nuestro animal tiene ese problema? ¿Qué signos podemos ver? Pues los signos más conocidos y que habitualmente, pues bueno, vienen a la consulta diciéndonos los propietarios, pues por un lado la eliminación inadecuada, como hemos hablado anteriormente, se hacen pipí y caca en zonas donde normalmente no se hacían, o momento en que normalmente ellos no lo hacen. También la destructividad. Son animales que cuando tienen este tipo de problemas y se quedan solos en casa, pues rompen muebles, rompen sofás. Normalmente donde más destrozos hacen estos animales son en puertas y ventanas, puesto que intentan escaparse por estos sitios y bueno, pues donde vemos más arañazos, más destrozos. Y también importante las vocalizaciones. Son animales que están continuamente llorando, gritando, ladrando. Entonces, bueno, esos son los signos más evidentes y que normalmente todos reconocemos. Pero luego existen otros signos un poco más sutiles y que, bueno, nos pueden ayudar o pueden, como nosotros como veterinarios, ayudarnos al diagnóstico de estas enfermedades. Por un lado, la salivación excesiva. Previos a estos momentos de despego, de soledad de estos animales, pues empiezan a salivar de una forma excesiva. También algunos de ellos tienen conductas de automutilación, ellos mismos se provocan lesiones, ya sea por aburrimiento, por el estrés que le ocasiona esta circunstancia. También pueden aparecer un lamido excesivo, Normalmente vemos problemas de dermatitis húmeda o de inflamación en los espacios interdigitales de las manos por este lamido. También en algunas ocasiones, un poquito más donde el problema se acusa un poquito más, también podemos ver alteraciones gastrointestinales, problemas de vómito, de diarrea. También los paseos continuos por la casa antes de salir nosotros de ella, son animales que están continuamente paseando de un lado a otro de la casa, nos puede indicar también que está aumentando esta situación de estrés, esta situación de ansiedad que tienen. Y bueno, la ausencia también del apetito durante estos periodos en los que nosotros no estamos en casa también nos ayuda a determinar que, bueno, puede ser uno de los signos que pueden presentar estos animales con este tipo de trastornos. ¿Cuándo sería más frecuente este tipo de problemas? Bueno, normalmente son perros que aparecen estos trastornos cuando se quedan solo por primera vez. También es importante los periodos, las situaciones en los que pasan más tiempo con sus propietarios. Ahora, por ejemplo, en vacaciones, pues tenemos más tiempo libre, tenemos más tiempo para estar con ellos. Entonces hay un mayor apego que cuando cambia la situación, volvemos a nuestra rutina diaria, pues pueden aparecer estos problemas en nuestros animales. También después de algún evento traumático, como puede ser dejarlos en una residencia, en un albergue, durante las vacaciones, pueden ocasionar que a la vuelta desarrollen este tipo de patología, o bien cambios en la rutina diaria, como hemos hablado en las preguntas anteriores, cambios en los horarios de trabajo, situaciones en las que supone un cambio de hogar, como pueden ser las mudanzas, los traslados de vacaciones a otros lugares. Bueno, todo ello puede desencadenar la aparición de estos problemas. En definitiva, bueno, pues momentos, ¿no? De cambios, como nos puedan afectar también a los seres humanos, pues evidentemente, ¿no? También a nuestros animales, ¿no? Sí, así, todo lo que suponga un cambio para ellos y un cambio, sobre todo traumático, pues puede originar estos trastornos. Pero sí que es importante diferenciarlo si corresponde a problemas de ansiedad o a otros tipos de problemas, porque podemos confundirnos en estos aspectos. En caso, por ejemplo, de las eliminaciones adecuadas, tenemos que saber si es por este tipo de problema, por un problema de comportamiento, de ansiedad, de angustia, o puede ser por una falta de aprendizaje. En el caso de los cachorros, es normal, que todavía pues no saben diferenciar dónde tienen que hacer pipí, dónde tienen que hacer caca, en qué momento tienen que hacerlo. También animales que son muy sumisos o que se excitan con facilidad, bueno, pueden tener este tipo de eliminaciones inadecuadas. Por marcaje, en el caso de animales, sobre todo, que machos que no están castrados, pueden tener este problema de marcaje que nos pueden confundir un poco con estos trastornos de comportamiento, o diferentes problemas orgánicos. En este caso, bueno, pues se pueden hacer pipí de forma, o sea, en un sitio donde no queremos, pues bien por un problema de infección o de incontinencia. Tenemos que diferenciarlo de otros problemas que pueden ocasionar los mismos signos. En el caso de la destructividad, un poco igual, pues pueden ser animales que destruyen o hacen algún daño en la casa. Bien, pueden ser por comportamientos, conductas de juego. Normalmente los cachorros, bueno, pasan mucho tiempo jugando y pueden ocasionar estos problemas en la casa. También puede ser como reactiva algún tipo de estímulo externo. En el caso de ladrido, si oyen ladridos en la calle o algún tipo de ruido fuerte, bueno, pueden ocasionar estos comportamientos como consecuencia de ello, o bien pueden tener algún tipo de fobias también. Y en el caso de las vocalizaciones, de esos ladridos, de esos maullidos que hablábamos antes, pues bueno, también pueden ser provocados por otras causas, como pueden ser animales que estén jugando en esos momentos, reacciones a otros ruidos que haya tanto en la casa como en el exterior, o también en este caso es importante diferenciarlo de las estereotipas verbales, que son sonidos repetitivos que hacen los animales y están producidos por algún tipo de daño cerebral. Entonces, bueno, es importante diferenciarlo en este aspecto. Y hay que saber que, bueno, que muchos de estos síntomas no vienen solos, sino que se produce un conjunto de ellos que gracias a los cuales vamos a poder reconocer este tipo de trastorno, este tipo de comportamiento inadecuado, y con ello pues tratarlo de forma adecuada. Hemos visto ya qué es, por qué, ¿no?, se producen estos problemas de ansiedad por separación en perros. Vamos, si te parece, Antonio, después también de saber cómo detectarlo el problema, a lo que podemos hacer. ¿Qué consejos darías? ¿Qué podemos hacer en esos casos? Bueno, pues lo primero de todo, y hay que saber que es un problema. Que es un problema que hay que, bueno, que presenta el animal, es un problema de comportamiento, y por tanto se puede tratar como tal. Y en muchas ocasiones, la mayoría de los casos, pues vamos a tener muy buenos resultados siempre que lo hagamos pues de una forma correcta, dedicándole su tiempo y sabiendo en este aspecto que eso, que es un problema que necesita un tiempo, una dedicación, y que, bueno, hace un proceso largo, pues el animal puede recaer, y bueno, pero nosotros tenemos que estar ahí al pie de cañón y ser constante en este aspecto. Lo que debemos hacer es sobre todo hacer que el animal comprenda que no pasa nada porque esté solo o se separe de su dueño. Para ello, pues bueno, vamos a poder tratarlo mediante, bueno, existen fármacos para ello, para facilitar el proceso este de aprendizaje, o incluso ir lo más correcto, y lo que digamos que vamos a tener unos mayores resultados con ello es mediante la modificación de su conducta. Lo que no debemos hacer en ningún caso es encerrarlo, por ejemplo, en una habitación o en jaula, cuando estemos ausentes en casa, acoger a otro perro para que le haga compañía, puesto que no es un problema de que el animal está solo, es un problema que se separa de su dueño, o castigarlos cuando lleguemos a casa y veamos que, bueno, han hecho cualquier destrozo. Todo esto lo que van a aumentar es el nivel de ansiedad en el animal, no le va a suponer ningún tipo de ayuda para él. Existen tratamientos que gracias a ellos, como hemos dicho, podemos facilitar y favorecer este aprendizaje, porque al fin y al cabo es un aprendizaje que tiene que hacer el animal y que tiene, bueno, que aprender que no pasa nada porque esté separado de su dueño durante un tiempo. Pues te parece, nos quedamos con eso mismo, ¿no? ¿Qué tipo de tratamientos existirían? Entre ellos, por ejemplo, nos hablabas de fármacos, ¿no? Sí, por un lado podemos usar tratamientos farmacológicos en casos más severos, ya que, como hemos hablado, que son procesos muy largos, lo que debemos sobre todo es evitar que el animal se autolesione o provoque grandes destrozos en el hogar. Con estos tratamientos no vamos a pretender ni sedarlo ni tranquilizarlo. Lo que vamos a pretender es disminuir sobre todo el nivel de ansiedad que tienen estos animales en estos momentos. Para ello, pues disponemos de ansiolíticos, de antidepresivos y, bueno, como novedad, lleva unos años en el mercado, pues tratamiento a base de ferormonas. Estos tratamientos comprar en los diferentes sitios a través de difusores o collares para estos animales. Estos tratamientos a base de feromonas lo que van a hacer es que van a expulsar de una forma continua es una feromona en la cual emite la madre cuando tiene las crías y por tanto va a tranquilizar a estos animales. Es importante saber que, bueno, que aunque esta feromona se expulse o se expanda en un periodo en el que estos animales son cachorros, son crías, va a hacer un efecto en todos los animales a cualquier edad. Y lo que va a hacer es eso precisamente, vamos a bajar el nivel de ansiedad de estos animales pues gracias a esta feromona. Hay que saber que, bueno, hacer una ferormona pues no es un medicamento y por tanto no va a crear ningún tipo de adicción en el animal ni va a afectar a otros animales o incluso a las personas. Después también nos comentaban, ¿no? Tratamientos a través de la modificación de la conducta, ¿no? Sí, este será, digamos, donde vemos más beneficios en el animal y vemos unos resultados un poco más, aunque son a largo plazo, pero un poco más significativos. En caso leve de este tipo de comportamiento, de este tipo de ansiedad, podemos realizar una serie de pautas o una serie de actividades con estos animales. Por un lado, podemos, antes de irnos de casa o de dejarlos durante unas horas solos en casa, podemos hacer aumentar la actividad física de estos animales y aumentar el juego para que cuando estén solos, pues bueno, estén cansados y bueno, no se den mucha cuenta de esa situación, de que están solos. También es importante durante estos periodos de ausencia en casa, pues dejarle a ellos algunos juguetes, algunos muñequitos para que ellos se entretengan y durante cierto tiempo írselo cambiando para que no se aburran de esto. También podemos, es importante no, antes de irnos de casa, no hablar ni acariciar excesivamente a estos animales, ya que estamos fomentando que cuando nos vayamos se cree este tipo de ansiedad. Y igualmente, al llegar a casa, si vemos que tiene un comportamiento excesivo, está sobreexcitado, pues antes de irnos a saludarle, a hablarle, tenemos que esperar que se relaje y que hacer que él vea que el llegar a casa no es, o sea, no es, no tiene que fomentar este tipo de conducta. En el caso de animales con problemas más graves, pues siempre, bueno, tenemos que ayudarnos de algún especialista, de algún etólogo, que nos guíe y nos diga qué pautas tenemos que seguir con estos tipos de animales. Pero bueno, podemos hacer una serie de ejercicios que siempre vienen bien y con ellos, pues bueno, vamos a por lo menos a ayudarle a que disminuya esta ansiedad. Lo primero de ellos, pues, repetir varias veces las cosas que hacemos antes de salir de casa. Si normalmente lo que hacemos es, pues, yo qué sé, apagar las luces, cerrar ventanas, apagar la tele, pues debemos hacerle de forma continuada para que el animal vea que son situaciones normales, que no van a ocasionar posteriormente ningún tipo de trauma. Una vez que hagamos este tipo de cosas, pues podemos abrir y cerrar la puerta continuadamente sin salir de la casa para que el animal se vaya acostumbrando. Después de ello, pues pasamos a un nivel, digamos, superior y abrimos, cerramos las puertas, pero nos vamos y nos ponemos detrás de la puerta para ver las reacciones que tiene el animal. Una vez que hacemos esto, pues podemos someterlos a ausencias de corta duración, pueden ser de 10 minutos, de 15 minutos, y también es importante en estos casos realizar ejercicios de obediencia en estos animales. Por ejemplo, la orden de quieto, de no te muevas, vienen bien para este tipo de problemas. Y sobre todo, y lo fundamental en este tipo de conductas inadecuadas o de otro tipo de conducta del animal, es la recompensa de lo positivo. El animal aprende más siempre que recompensamos aquello que hace positivo y nunca castigar con lo que hace negativo o lo que hace mal. Ayudándonos de estos ejercicios, podemos favorecer a que el animal disminuya esta ansiedad o incluso que no la desarrolle. Pues se quedan esas recomendaciones, siempre muy importante, además en periodos como el actual, estival, de vacaciones, para evitar lo posible esa ansiedad, ¿no? Por separación en perros, también nos comentaba Antonio, en gatos también se suele dar, pero bueno, para que se tenga en cuenta un tema de nuevo de actualidad, este espacio dedicado al cuidado de nuestras mascotas. Pues nos vamos a quedar aquí, como siempre, con el agradecimiento al Centro Veterinario Razas, que Antonio, recordamos, ¿dónde estáis y cómo pueden contactar con vosotros? Pues ahora en verano tenemos la clínica en la calle Ingeniero Francisco Ruiz Martínez, en el número 103, está justo enfrente de la farmacia de la calle San Sebastián. Y bueno, en verano tenemos horario de lunes a viernes por la mañana de 9 a 1 y luego por la tarde, lunes, miércoles y viernes de 6 a 9. Allí, bueno, estamos para ayudaros en cualquier tipo de problema, pues todo ello relacionado con vuestras mascotas. Pues ya lo saben, y además cada lunes aquí con nosotros para ofrecernos todos los consejos que han podido comprobar también en el día de hoy. Antonio Mesa, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.